fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme y no fue fácil. Por favor, vuelve.